Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales, que se oyen bien, que se oyen mal. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de papiroflexia, de economía, de tecnología, de historia, de poesía, de baloncesto, de Fórmula 1. En definitiva, hay podcasts. Campaña Padrina un Podcast. Sé valiente y dile a tus amigos que escuchas podcast. Sé valiente y dile a tus amigos que escuchas este podcast. Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. GeoCastaway, estamos en enero del 2011 y este es el programa número 15. Hola Óscar, conmigo como siempre, ¿cómo estás? Hola Carlas, ¿cómo estamos? Bien, bien, otra edición más, nos hemos retrasado un poquito, pero bueno, aquí estamos, como siempre. Y con... Lo importante es llegar. Llegar y tenemos un montón de cosas que explicar, ¿verdad? Sí, después sí, de, bueno, hay que felicitar el año porque aunque llevamos un mes, pues no hemos grabado antes, así que felicitamos el año a todos los escuchantes o oyentes y feliz 2011. Y ahora vamos a tener que empezar a decir el año que estamos, porque no basta decir enero, porque ya vamos por nuestro segundo año, ¿verdad? Sí, sí, ya pasa el tiempo muy rápido, demasiado yo creo, pero ya más vale que avisemos del año. Muy bien, pues para empezar, ¿qué tenemos? En cuanto a sismos, ha habido bastante cosa. Ha habido bastante cosa, tenemos bastante cosa aquí reportada. Cogemos un poco de diciembre y también de enero, ¿no? Sí, porque todos de diciembre, ¿no? Como grabamos como por el 20 de sí. Diciembre, hubieron algunos eventos. Venga, pues tenemos uno el 20 de diciembre de magnitud 6,3 que ha sido en Irán. Uh-huh. Luego tenemos otro de 6,3 en Japón. El día 23 de diciembre. El 23 de diciembre también tenemos otro de 6,2 en Alaska. Luego hubo otro violento seísmo submarino de magnitud 7,6 el 25 de diciembre frente a la costa del archipiélago de Vanuatu. Y nunca diré bien Vanuatu, en el Pacífico Occidental. Es recurrente, ¿eh?, por esa zona, Vanuatu. Sí, sí, van saliendo cosillas, ¿no? Y 7.6... Si aprovechamos y aprendemos el nombre. 7.6 es ya bastante... Sí, sí, tiene bastante entidad como sismo, ¿no? Uh-huh. Después, ¿qué tenemos más? El 28 de diciembre tenemos uno de magnitud 6.3 también, que ocurrió en Tonga. Uh-huh. Y luego tenemos uno en Argentina... de 6.9 el 1 de enero, perdón. Y luego, según el USGS, tenemos uno de 7.1 que afectó al sureste del país de Chile el 2 de enero. Según la gente de la Universidad de Chile, era de 6.9. O sea, ya hay un poco de diferencia, pero bueno, también casi 7. Y luego tenemos otro de magnitud 6.5 en Bonin Island, en la zona de Japón, que se fue el día 12 de enero. Luego también en Vanuatu, otra vez, el 9 de enero, 6.4. ¿Y qué más? Y así ya para ir finalizando, tenemos uno de 7.3 de magnitud en Loyalty Island, en Nueva Caledonia, que fue el 13 de enero. Y por último, el 18 de enero... tuvimos uno de 7.2 en la zona de Pakistán. Pakistán, sí, sí. O sea que este periodo ha sido con bastantes terremotos así de intensidad. Bastante, ¿no? 7.6, sí, 6.3. Estaba movidita, sobre todo esa zona de Vanuatu. Uh-huh. Y Vanuatu, perdón, no lo diré bien. Vanuatu. Que está ahí, que va saliendo últimamente. ¿Qué más ha pasado? Pues mira, hubo un eclipse lunar Yo no sé si por horario se vería en la zona de Europa, pero aquí... Sí, se vio en Europa, ¿no? Yo creo, ¿o no? Uh-huh. Aquí fue como a las 2, 3 de la mañana, pues fue cuando ocurrió, más o menos, ese eclipse. No sé la fecha, pero fue a principios de enero, creo. La erupción del Monte Etna, del volcán, también uh-huh. ha sido noticia. Y luego, bueno, en esta erupción, pues creo que ha tenido como 200.000 afectados. Perdón, me he saltado de noticia. La afectación ha sido... pero sí, ha tenido que evacuar a gente, ¿no? Por la propia erupción. Sí, y cerraron el mismo aeropuerto durante unos días también, horas, ahora no recuerdo. Los 200.000 afectados ha sido en Australia, que están sufriendo las peores inundaciones que se recuerdan en tiempo, ¿eh? Y la noticia dice que han anegado una superficie igual a la de Francia y Alemania juntas. O sea que también es terrible. Me recuerda a las inundaciones que hubo también en Pakistán recientemente, que también cubrieron una superficie enorme del país y que en algún blog he leído que, bueno, pues que se han olvidado del tema, pero que hay todavía muchas áreas anegadas en Pakistán, ¿eh?, al día de hoy. Y bueno, se le vincula a la niña, al fenómeno de la niña, las inundaciones que están ocurriendo en Australia. Recordemos que, bueno, está el fenómeno del niño que supone o que implica una temperatura anómala en la parte oriental del Océano Pacífico, y la niña es lo opuesto, ¿no? Unas temperaturas anormalmente altas en la zona occidental, cerca de, pues en este caso, de Australia, que aumenta la evaporación y produce estas lluvias. Y siguiendo con las lluvias, pues aquí cerquita de El Salvador, en Honduras mismo, hubieron 2.000 evacuados hace poco, y eso que estamos en época seca, teóricamente. Y en Brasil también, 257 muertos por inundaciones y por muchos también, muchos derrumbes, ¿no? Bueno, muchos deslizamientos. Sí, sí. Bueno, he visto fotos espeluznantes de laderas, o sea, movimientos de ladera translacionales totalmente desplazados, con las casas todavía encima, o sea, no llegaron a colapsar, pero el terreno sí, ¿no? El desplazamiento del terreno. Sí, sí, se movió todo, ¿no? Sí, sí, como un bloque, ¿no?, entero, con las casas encima, y espeluznante. Y bueno, más recientemente, en Colombia, pues ha habido una problema en una mina, ¿no?, con una explosión, creo que, no sé si por concentración de gases de metano, no sé qué tipo de gases, pero... han muerto 20 mineros en Colombia. Así que no sé, creo que si se quedaron atrapados algunos, no he seguido la noticia, pero pues a destacar, ¿no? Después de lo que pasó en Chile, pues nuevamente otra noticia relacionada con la minería. Así que bueno, así ha estado un poco este lapso de tiempo entre finales de diciembre y hasta ahora, que estamos grabando pues 31 de enero. Noticias así también más o menos dramáticas, pues que el 20 de diciembre se conmemoró el fallecimiento de Carl Sagan y se celebra el Día del Escepticismo, el 20 de diciembre, que ya, pues ya pasó. Así que pues más o menos estas eran las noticias. Sí, han sido las noticias, ¿no? ¿Qué más? Tenemos... Yo te quería preguntar, ¿te acuerdas que te dije en diciembre, voy a poner una canción al final, una canción navideña? ¿Te acuerdas que te dije? Pero creo que no has escuchado el podcast, porque me dijiste, veo que no sea como, que no sean como tus chistes, me dijiste. Porque yo te dije que iba a poner algo gracioso, digo, no, hombre, voy a poner algo pues navideño, pero veo que no has escuchado lo que puse. Pues sabes muy bien que no he escuchado el podcast, porque he estado muy liado, pero cuéntame, ¿qué ha pasado ahí? No, era una canción navideña cantada por las ardillas de las películas esta del Alvin y todo esta ardilla. O sea, pero, ha superado el nivel de los chistes, ¿no? Creo. Bueno, era para pues cerrar bien el año con una canción amena. Un poco alegre. Qué bien, pues nada, como así como flashback, ¿te acuerdas que también dijimos que iríamos apuntando algunas cosas que se nos quedaban en el tintero? Y bueno, sí, teníamos lo de las facies, que no sabíamos muy bien si estaban dentro de la tabla de tiempos o no. Y bueno, he estado buscando y pues de hecho no me he ido muy lejos, porque en mi libro de Coe, pues sí que habla de esa división que nosotros habíamos ya comentado y que ahora no encuentro. Aquí está. Habíamos hablado de que están pues las eras, por ahí debajo el sistema, después las series, después los pisos y después teníamos las dudas, pues si debajo del piso podíamos hablar de fases o no. Entonces en el libro que estoy consultando, pues aquí habla de otras denominaciones, incluyendo fases. Y a la vez a eso le llaman la cronozona, que leo textualmente, se denominan con este nombre los estratos que se han depositado durante el periodo de la vida de un determinado taxón, pero no es la unidad menor, porque existen taxones que han vivido durante épocas más dilatadas, y entonces no se puede decir que un piso comprenda varias cronozonas, ya que quedaría dentro o rebasaría los límites del piso. Es lo que tú comentabas, por ejemplo, del Garo, que quedaba pues entre dos pisos. Y los pisos de tiempo, sí. Pero bueno, aquí sí que pues se puede asociar a esas fascias, ¿no? Que tienen quizá igual composición que... dos fascias pueden ser de igual composición, pero reciben nombres diferentes pues según la época cronológica en que se sitúen. Y pues, sería un poco esa la explicación que yo he hallado. Y si alguien no está de acuerdo, okay. Pues nada, ahí están los mails. Ahí algún día tendremos que hacer un debate con algún especialista en temas de sedimentología, ¿no? O temas de tiempo geológico y a ver qué nos comenta. Está bien. Sí, tendríamos que... Pues sí, hace días que no hacemos entrevistas. Sí, podemos hacer un tema que sea así. Ahora que mencionamos lo de la entrevista, hoy es 31 de enero, lunes, y ayer fue 30, domingo, y Televisión Española emitió el documental Flix, el susurro de las rocas, por la Televisión Española, por la TV2. Así que creo que fue la primera emisión en el canal público nacional así de España, creo que se lanzó ya el documental. Así que, pues nada, sigue la andadura del Flix, el susurro de las rocas. No sé si pudiste verlo. No, yo no lo vi, como ya lo he visto dos o tres veces, ya. La verdad es que no lo vi en la televisión, pero esperemos que a la gente le haya gustado y a ver si va tomando un poquito de nombre. Tenemos que buscar el share, el, ¿no? De qué audiencia tuvo, sí, para ver. Las audiencias, ¿no? Aunque siendo la 2 normalmente ya tiene poca audiencia, pero bueno. Bueno, pero los documentales siempre atraen. A ver, lo buscaremos. ¿Y qué más? ¿Qué más? También teníamos el tema de la presa de Hungría, pero lo dejaremos para otro episodio, que aún no lo hemos completado, ¿no? Sí, no, aún no hemos tenido tiempo de buscar esa información. Lo guardamos en el tintero para el mes que viene. Para el flashback del mes que viene. ¿Qué más? Dos anuncios. Recordaros que en la página web está el geocalendario, ¿verdad? Que está en una pestañita ahí. Si entráis a geocastaway.blogspot.com, pues hay una pestañita de geocalendario y, a ver, buscando aquí... Pues nada, para esta semana no hay nada, ya los eventos han pasado. Y para el mes de febrero está el 7º Congreso Internacional de Geomática y un Congreso de Hidrogeología y Recursos Hídricos aquí en Centroamérica. El de Geomática es en Cuba y el de Recursos Hídricos es aquí en El Salvador. Que bueno, algunos de mis compañeros supongo que asistirán. Y una noticia muy importante para nuestro podcast también es pues la difusión de GeoCastaway en Radio Ciencias. El día 1 de febrero, no sé cuándo vamos a poder colgar este podcast por el tema de la edición, pero bueno, cuando estéis escuchándolo seguramente ya se habrá lanzado una radio 24 horas por internet de ciencia que se llama Radio Ciencias. Y en la que, pues, son, creo que hasta la fecha hay como 5 o 6 podcasts de ciencia que están en la programación y, bueno, nos enorgullece poder decir que somos parte de esa programación. Si entráis en el... Que se han atrevido a colgarnos en esa programación, ¿no? Sí, bueno, ahí estamos, ¿no? Es un programa de ciencia y, pues nada, agradecer también a los organizadores de Radio Ciencias que hayan contado con nosotros para formar parte de su parrilla de programación. Si entran en la página web nuestra de Geocastaway, ahí hay un link que pues pueden escuchar la radio y entre ellos nosotros. Hay programas de creo que está Irreductible, que recientemente ha ganado los premios EVE, que se celebran en España, el mejor blog, no, mejor podcast de... A lo mejor podcast en general lo ha ganado él. Es un programa de divulgación de historia y ciencia. Y está todos los programas de Ciencia Es. Está La Guardilla 2.0, que es un programa de ciencia. Y bueno, hay más que ahora mismo no me acuerdo. Hay alguno de astronomía. Bueno, animaros a pasaros por nuestra página y ahí hay el vínculo para que podáis escucharlo. Y pues nada, como introducción yo creo que ya estamos. Vámonos a las noticias, ¿no? Va. La Tierra ardió en el Pérmico. Masivas erupciones volcánicas, al quemar la gran cantidad de carbón que había en la Tierra, extendieron una capa de cenizas abrasadoras por todo el planeta, convirtiéndolo en un brasero gigantesco. Este fenómeno aceleró la emisión de gases con efecto invernadero, lo que está detrás de la gran extinción que tuvo lugar hace 250 millones de años. Fue la llamada gran mortandad del Pérmico, cuando desaparecieron el 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres, debido a un gran calentamiento global. Hasta ahora, los científicos manejaban varias teorías sobre las causas de esta hecatombe biológica, desde el impacto de un meteorito como el que más tarde acabaría con los dinosaurios, hasta la explosión de una supernova o la liberación de hidratos de metano, hasta entonces fijos en el fondo de los océanos. Rocas encontradas hace unos años en Siberia indicaban que también había habido una gran actividad volcánica en los millones de años que duró la extinción. Pero no había pruebas de su relación con el cambio climático que provocó la desaparición de las especies. Ha sido un grupo de investigadores de la Universidad de Calgary, en Canadá, dirigidos por Stephen Grabsey, quienes han descubierto capas de ceniza de carbón en unas rocas, en el norte de Canadá, que proceden de aquel momento. Esta es la primera investigación que ha encontrado evidencias directas que hubo erupciones volcánicas masivas que causaron una masiva combustión de carbón, generando un enorme volumen de gases con efecto invernadero, afirma Grabsey, quien publica sus resultados en Nature Geoscience. Al final del Pérmico, en la Tierra, había habido un solo gran continente, llamado Pangea, con extensas capas de carbón casi en superficie, procedentes del periodo carbonífero anterior. Con las nubes ardientes que generaron los volcanes, este carbón se prendió y emitió grandes cantidades de CO2, metano y otras partículas contaminantes que llegaron a las altas capas de la atmósfera. Pangea acabó por convertirse casi en un desierto sin bosques. Durante el Pérmico, los animales terrestres se habían diversificado. Había reptiles, anfibios y sinápsidos, un grupo de reptiles que darían lugar más adelante a los mamíferos. Pero en los últimos 5 millones de años de este periodo, desaparecieron 27 de las 37 familias de anfibios y reptiles, en torno al 98% de las especies. La gran toxicidad alcanzó también a todos los océanos del planeta. El 96% de los gusanos, bivalvos, esponjas y otros animales dejaron de existir. Fue Hamed Saney, profesor adjunto en Calgary y coautor de la investigación, quien se percató de que las cenizas del lago Buchanan, tenían una gran cantidad de materia orgánica, que era exactamente igual a la generada por el carbón vegetal, muy diferente de las provocadas por la quema de madera. Estas cenizas habrían sido la puntilla para un planeta cuyo clima ya estaba en proceso de calentamiento y cuyos océanos comenzaban a sufrir la falta de oxígeno. Para el geólogo del CSIC, Alfonso Sopeña, se trata de un trabajo novedoso que ayuda a interpretar un tremendo cambio climático global que tuvo lugar en el pasado. Hasta ahora se manejaban varias hipótesis sobre lo que ocurrió, pero este equipo ofrece pruebas de lo que ocurrió realmente, indica el investigador español. Sopeña hace unos años investigó lo ocurrido a principios del Pérmico en el bosque fósil de Aragoncillo, en Guadalajara, donde no se descarta que tuviera lugar un proceso parecido. Vale, interesante. Pues yo tengo otra. Sí, sí, esto es muy interesante. Relacionada con lo que veníamos comentando ya muchas veces, de que el hombre está modificando tanto el ambiente y el sistema conocido, que cabría pensar ya que instaurar una nueva era geológica. Y esto es lo que la noticia que voy a leer plantea, ¿no? El planeta es víctima del hombre y el surgimiento de una nueva era geológica. El antropoceno es el momento en que el hombre toma el control del planeta, dice Claude Lorius, un pionero de los estudios sobre el clima, que estima que desde hace 200 años vivimos en una nueva era geológica, en la que el hombre, al acelerar las emisiones de CO2, ha desregulado la máquina del mundo. Modificación del clima, acidificación de los océanos, erosión de los suelos, la biodiversidad amenazada. El hombre es hoy un agente determinante de la vida sobre la Tierra, dijo en una entrevista para la AFP el glaciólogo francés de 78 años, que recibió en 2008 el premio Blue Planet. La culpa corresponde a las emisiones de CO2, cada vez mayores, indica Lorius, coautor, junto con el periodista Lauren Carpentier, del libro Voyage dans l'Anthropocène, Viaje al Antropoceno, que esta semana publica la editorial Actes Sud. Bueno, esto está publicado el 5 de enero, ¿eh? Si hay un indicador de la actividad humana en el gas carbónico, si usted quema un bosque, hace funcionar una fábrica, conduce un coche, todo eso es CO2, señala Lorius, una de las grandes figuras de la glaciología, la ciencia que estudia los glaciares. El concepto de antropoceno, una nueva época geológica del cuaternario consecutiva al holoceno, que comenzó hace 10.000 años, fue desarrollada en 2002 por el geoquímico holandés Paul Crutzen, y desde entonces se ha abierto un espacio en la comunidad científica, indica Lorius. Para Crutzen, el antropoceno comienza en el año 1784, cuando James Watt inventó la máquina a vapor. El antropoceno podría ser agregado oficialmente al tablón de los tiempos geológicos en el 34 Congreso Internacional de Geología, que se llevará a cabo del 5 al 10 de agosto del 2012 en Brisbane, Australia, indica Lorius. Para nosotros, sin embargo, esta nueva era es ya una realidad, agrega el glaciólogo francés, quien contribuyó desde los años 50, al estudio de la evolución del clima mediante el análisis de las burbujas de aire atrapadas en el hielo por milenios. Lorius estuvo entre los primeros que vincularon el aumento de temperaturas y la creciente concentración de CO2. Tuvimos una suerte extraordinaria. Ocurre que la Antártida es el mejor sitio para darse cuenta de que había un problema global con el clima, cuenta el científico, que comenzó su carrera de glaciólogo en Tierra Adelia, en la base Charcot, en 1956. Más de 50 años después, precisa, sin embargo, que es pesimista por el modo como la humanidad se está organizando, a pesar del balance alarmante que año tras año confirma la ciencia. Los científicos pueden demostrar que el planeta es uno e indivisible, que solo hay una atmósfera, un océano, pero no pueden demostrar a los hombres que es de interés común preservar el planeta, señala. Reunir a interlocutores con intereses tan diversos no es una cuestión de ciencia, sino de educación y filosofía, concluye Lorius, que confiesa haberse vuelto algo filósofo escribiendo su libro. Pues nada, ahí a ver si el año 2012... A ver si hacemos campaña desde aquí, conseguimos que hagan ese nuevo piso, ¿no? El antropoceno. Muy bien. Pues hoy solo un par de noticias, creo que interesantes. Y vámonos para el tema. Vayamos al tema. ¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de sol o de luna, o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul, o en el teléfono 663-312860. Pues creo que el tema de hoy es la formación de las rocas, y creo que, bueno, después de tanto tiempo del podcast, pues ya iba siendo hora, ¿no? ¿Verdad, Óscar? Que hablábamos algo así. Sí, ya era que hablemos un poco de cómo se forman las rocas, ¿no? Pues me voy a basar, y voy a hacer un poco de publicidad porque me parece interesante. Existen unos documentales del ICME, del Instituto Geominero de España, que, bueno, son bien didácticos y tienen una protagonista que se llama Gea la geóloga, y bueno, está hecha así por ordenador, y tiene dos documentales. Uno es precisamente de la formación de las rocas y el otro creo que se llama Gea y el ámbar. Entonces, bueno, los podéis encontrar por la web y bueno, lo podéis ver, creo que duran media hora cada uno. Yo me voy a basar en el de Gea y la formación de las rocas para explicar, pues esto, los tipos de rocas que hay, y luego, como creo que hay cosas que, pues por la manera didáctica que explican y por la brevedad en media hora, pues hay cosas que creo que son importantes que no mencionan, y pues nosotros vamos a complementar aquí. Complementar, ¿no? Deciros que estos vídeos los podéis ver en el canal de vídeos de YouTube del ICME. Si alguien tiene curiosidad de los vídeos de la Gea, creo. Sí, Gea es el nombre de la chica protagonista. Sí, ¿no? Es que, bueno, es un infograma, o no sé cómo se llama, está hecho por ordenador. Es una animación. Una chica virtual. Una chica virtual, efectivamente. Pues nada, ¿cómo se forman las rocas? Para empezar, pues una roca podemos decir que se forman a partir de los minerales, ¿no? Cuando estos, voy a hablar así como lo hablan en el documental, muy didácticamente. Cuando los minerales se juntan, forman los diferentes tipos de rocas, aunque existen rocas que están formadas de un solo mineral, es cierto. Pero podríamos decir que básicamente hay tres tipos de rocas. Tenemos las rocas sedimentarias, que se forman en superficie, en la superficie terrestre. Tenemos las rocas ígneas, que son las que se forman dentro del interior de la Tierra, y las metamórficas, que podríamos decir que provienen de las dos anteriores. Las rocas se mueven y transforman en la parte externa, ¿no? Tenemos la litosfera, que pues vemos que ya hemos mencionado más de una vez que la Tierra está formada por placas tectónicas, y esta parte externa de la Tierra que se llama litosfera, pues ahí tenemos la formación o la creación y destrucción de corteza. Y en las zonas de subducción pues tenemos destrucción de corteza, y en las zonas de dorsales es donde hay esa creación de corteza. En las zonas de subducción es donde el documental del ICME se centra para explicar pues el ciclo de las rocas, ¿no? Porque es donde se conjugan, digamos, todas las actuaciones que permiten ver todos los tres tipos de rocas que hemos hablado, sedimentarios, sí, ¿no? Es un buen sitio para encontrarlas, ¿no? Sí. No quiere decir que solo se formen ahí, eso dejarlo claro, pero sí que es un sitio donde por las características geológicas pues se acumulan rocas ígneas, rocas sedimentarias, y hay procesos en metamorfismo. Muy bien, pues podemos empezar con los agentes meteorizantes, ¿no? Los agentes que, entre comillas, destruyen las rocas que ya existen en superficie, y esas rocas que se van disgregando, pues se transportan a las cuencas sedimentarias. Que, pues nada, son los típicos, el agente típico o más que afecta más es el agua, que erosiona el material, y a través de los ríos y de todas las de las redes de drenaje, transporta ese material a las cuencas sedimentarias, que puede ser un lago, pero bueno, mayormente pues un mar o un océano. Y al llegar ahí, pues ese material se va depositando, ¿verdad? Y se va acumulando en las cuencas sedimentarias. ¿Ahí qué va pasando? A medida de miles y miles de años, pues el sedimento que queda más abajo recibe toda la presión, ¿verdad?, del material que se le acumula encima. Y a la vez va subduciendo, es decir, va profundizándose. ¿Esto qué provoca? Pues un aumento de presión y de temperatura. Que a la larga, ese aumento de presión y temperatura va a derivar en la generación de una roca metamórfica. Si la presión y la temperatura suben mucho, mucho, mucho, pues puede llegar a fundirse y salir a la superficie o enfriarse en el interior de la corteza, generando lo que sería una roca ígnea. Hasta ahí, digamos que es un resumen súper rápido de los tres tipos de rocas. Si tienes alguna aclaración ahí, metes cuchara, ¿eh? Sí, no, solo te iba a decir que también las sedimentarias, pero bueno, quizá lo vas a explicar más adelante, no lo sé. ¿Vas a explicar más cosas de las sedimentarias? Sí, ¿no? Sí, vamos a explicar, bueno, vale. Que... Si generalmente... Pues no meto la cuña, me espero a ver qué es, cuentas. Vale, pues te iba a contar que las sedimentarias son las que se forman en superficie por este tipo de erosión, transporte y sedimentación, y que hay varios tipos. Y no solo es formadas por estos tres agentes. Tenemos las rocas detríticas, que es el ejemplo típico, ¿no? De erosión, transporte y sedimentación. Está formado por, pues como su nombre indica, detritos. Son partículas de roca disgregada o incluso de minerales, ¿no? Que forman estas rocas. Por otro lado, tenemos los conglomerados, que ya son material formado por cantos. Son materiales más gruesos. Y normalmente están cimentados esos cantos con una matriz que hace de cemento y que junta esos cantos rodados que han llegado a la cuenca de sedimentación. Esos serían, digamos, los conglomerados, serían los que tienen una granulometría o un tamaño más grande. Porque luego están las areniscas, que son rocas sedimentarias que tienen un material, o sea, una dimensiones de los bloques o de los cantos más pequeñas que los conglomerados, y todavía si, un tamaño más pequeño serían las arcillas. ¿Esto cómo se ve en las zonas de deposición? Pues evidentemente los cantos más grandes necesitan más fuerza para moverse. Entonces los encontramos, digamos, si nos vamos a una cuenca sedimentaria en el mar o en el océano, pues estos cantos quedan más cerca de la costa, y a medida que nos vamos alejando vamos encontrando las partículas o los cantos más pequeños. Entonces quedaría una gradación de conglomerados, areniscas y arcillas, que son materiales sedimentarios detríticos. ¿Hasta ahí? Sí. También tenemos, aquí menciona el documental, que hay lutitas orgánicas que vienen del plancton. Pero bueno, sin entrar en más sí, detalle... Sí, yo lo que te iba a comentar antes también de la parte de rocas sedimentarias que no vienen de erosión, sino que son bioconstruidas por... Que son las que iba a contar ahora, que son las químicas. Vale, ya sabía yo que me tenía que esperar. Entonces son las sedimentarias químicas. Hasta ahora hemos visto las rocas sedimentarias detríticas, y las rocas sedimentarias químicas son aquellas que se forman dentro de la cuenca sedimentaria por la precipitación de minerales dentro de la cuenca, como por ejemplo el yeso o las calizas. Y también pueden provenir pues de la precipitación de carbonatos cálcicos de la carcasa de organismos, ¿no? Que vivan en... Sí, de esqueletos, ¿no? Y bueno, ¿en qué se basan en esa precipitación? Pues influye mucho la temperatura y el pH del agua para esa precipitación, ¿no? Y normalmente cuando encontramos calizas, pues muchas veces vemos dentro de la roca caliza, vemos fósiles, ¿no? De China o de algún organismo marino que se ha quedado fósil en esa roca. Y pues es el resumen que en el documental pues menciona sobre las rocas sedimentarias. ¿No te echas nada de faltar ahí? Yo cuando lo vi... No. Por ejemplo, el fenómeno de la diagénesis sí no lo explican en el documental. Sí, ¿no? Y a mí me parece importante mencionar que, bueno, que esa roca o esos materiales que van disgregados luego se transforman en algo sólido, en una roca ya que vemos. Y eso es gracias al proceso de diagénesis, que es lo que permite precisamente la litificación de esa arcilla o de esa... Sí, es cuando diríamos que pasamos de una arena a un grés, ¿no? Como tal, claro, una arenisca, ¿no? O de la arcilla a la lutita, ¿no? En el caso de las partículas más pequeñas. Entonces, esa palabrita de diagénesis, pues no la mencionan como tal en el documental, y me creía apropiado pues que la podríamos decir aquí. Comentar, ¿no? ya que comentamos el tema, pues ampliamos. Yo también te iba a comentar que a nivel de ejemplo, para explicar lo que decías, que los conglomerados se quedan más cerca y las arcillas como más lejos, ¿no? De que también es un reflejo de la energía que lleva el agente que provoca esa sedimentación, bueno, esa erosión y luego la sedimentación. Pues quizá un ejemplo bastante claro es un cono de eyección, ¿se dice en castellano? Ahora no estoy seguro. Sí, sí, yo creo que sí. Cono de eyección. Un abanico aluvial, ¿no? Un abanico aluvial, que eso sí que se ve bastante claro, ¿no? Que en la zona central se quedan las piedras o los cantos más grandes. En cambio, en la parte de abajo del cono y en la extensión lateral se acumulan las arcillas, ¿no? Que quizá es un modelo más pequeñito de cuenca y es más visible. Uh-huh. Incluso caminando por la montaña a veces ves algún cono así desde un lado del valle al otro, ¿no? Y se puede ver bastante claro dónde están el tipo de rocas, y además identificas cuáles son las zonas con más energía, ¿no? Creo que la gente sí va a entender, ¿no? Cuando, dependiendo de la energía, pues los bloques más grandes necesitan más energía para moverse, y los bloques y las partículas más pequeñas pues con menos energía pueden llegar más lejos. ¿Qué más? Pues con esto las rocas sedimentarias ya las tenemos. Hablamos de las incas. Voy a pasar a las metamórficas. Ah, porque, primero las metamórficas. Sí, claro, pues voy a seguir el orden que explicaba el documental. Y partiendo de las sedimentarias, por ejemplo, si a esas rocas sedimentarias le vamos aumentando progresivamente la presión y la temperatura, la vamos a transformar en una roca metamórfica, porque van a variar la composición de los minerales, su estructura, su disposición, se van a generar pliegues, roturas, esa evolución en presión y temperatura genera el metamorfismo. Que en el documental pues se habla del metamorfismo regional y el metamorfismo de contacto, ¿eh? Habla de dos tipos de metamorfismo. En el regional, leo mis apuntes, dice que afecta a grandes sectores de la corteza terrestre. Por ejemplo, una arcilla subduce y sus minerales cambian y transforman y pueden generar pues esquistosidad, que son como estas alineaciones que se presentan en la roca y que se manifiestan como superficies planas de rotura. Esto sería el metamorfismo regional. Y luego menciona el metamorfismo de contacto, donde la placa litosférica funde, el magma fundido asciende y se encaja entre rocas más frías. Y entonces estas rocas, que están cercanas, digamos, a esta roca fundida, pues se transforman. En el documental menciona pues que estas rocas se llaman corneanas, y si hablamos de lutitas o otros nombres raros y provienen de otra cosa. Sí, sería lo típico que se llamaba la aureola de contacto, ¿no? Cuando te imaginas como un globo, que sería el magma que entra dentro de una roca. Uh-huh. Y esa roca, en las zonas de contacto, pues por decirlo así, que la gente nos entienda, pues como se quema por los lados, ¿no? Y es ese quemado de la roca hace que cambien las características físico-químicas de la roca y realmente forma una roca diferente, que sería la roca metamórfica. Perfecto. Pues hay otros tipos de rocas metamórficas, como son las pizarras, los esquistos, que también se derivan, depende de qué tipo de roca provengan, pues reciben un nombre u otro, ¿no? Hay gneis que se transforman en gran temperatura con feldespatos que no son planares. Y, bueno, explica toda una serie de tipos de rocas en el documental. Que, pues nada, que no me voy a detener, solo voy a explicar, y esto no está en el documental, sino para extenderme un poco más en el libro, pues quizá para que se entienda, divide el metamorfismo tiene dos fuentes principales, la presión y la temperatura. Si aumentamos la presión, solamente la presión, podemos tener o trituración o reorientación de los minerales, ¿se entiende? Si tenemos trituración, el resultado son pues brechas y milonitas. Y si tenemos una reorientación, pues tenemos linearidad o esquistosidad, que se llama. En cambio, si aumentamos la temperatura, solo la variable de temperatura, el proceso que se genera es la deshidratación, con lo que obtenemos minerales anhidros, o sea que no tienen agua. Podemos obtener un proceso de recristalización, que aumenta la cristalinidad. También podemos tener reajustes químicos o mineralógicos, y con lo que aparecen, pues tenemos la aparición de minerales típicos. Y si conjugamos la presión y la temperatura, podemos tener recristalización, reajustes químicos o reorientación también, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos la combinación de la suma de todos, ¿no? De la suma de todos, ¿no? Solo para clarificar un poco más lo que se explica en el documental. Aquí en el libro que estoy consultando, que ya lo he mencionado muchas veces y no he dicho qué es, pero como lo he mencionado tantas veces, lo voy a decir. Es el libro titulado Geología, y está escrito por Juan Antonio Vera Torres, José Antonio Gallegos Díaz y Antonio Roca Roca, y es de la editorial Luis Vives. Bueno, aquí aparecen una serie de gráficos súper interesantes que vinculan la presión y temperatura en ejes X y Y, o Y, ¿no? Ahora han cambiado, creo. Ahora no se dice Y, ahora se dice Y. ¿Ah, sí? ¿Y, Y? Y, la Real Academia. Yo continúo diciéndole Y, creo. Creo que la RAE ha dicho que ya no se dice Y, sino que Y. Y, se dice Y. Vaya. Pues aquí hay unos gráficos muy interesantes de pues los metamorfismos regionales, de alta presión, metamorfismo térmico, un poco lo que comentábamos antes, ¿eh? Y todo el tipo de rocas que se generan. Las brechas, las milonitas, las blastomilonitas, las ultramilonitas, etcétera, etcétera. Sí. Por metamórficas no quedará, ¿no? Hay muchas. De hecho, cada tipo de roca, si la sometes a presión y temperatura, pues te dará un tipo de roca metamórfica. Sí, ya, antes habíamos dicho las cornubianitas, ¿eh? No sé si te acuerdas del anuncio que... Famosas por un anuncio de televisión española que decía... Señor Gutiérrez, las cornubianitas que le veo, o algo así parecido, ¿no? Sí, decía. Ah, Gutiérrez que le veo, ¿no? Era, no sé qué, las cornubianitas, Gutiérrez que le veo. Las rocas metamórficas denominadas genéricamente cornubianitas Gutiérrez que le veo. Hay una forma más divertida de conocer los minerales. Coleccionan minerales y piedras preciosas. Cada semana un mineral y una piedra preciosa con sus fichas. La primera entrega con un rubí auténtico por solo 195 pesetas. Pues nada, pues eso. Aquí hay otro gráfico, pues que según la presión y temperatura, pues habla de cornubianitas, que son de baja presión y alta temperatura. Son de baja presión, las cornubianitas en general, y a medida que aumenta la temperatura, pues reciben varios nombres. Y a medida que aumentamos la presión, en el lado bajo de la temperatura tenemos las teolitas, en el lado medio de temperatura, sobre 500 grados, los esquistos verdes, y a mayor temperatura, pues anfibolitas, granulitas, etc. Y a las presiones más altas, presiones muy altas con baja temperatura, tenemos esquistos, y las zonas ya con alta temperatura y alta presión, pues son las eclogitas. Bueno, solo como a modo indicativo, tampoco nos vamos a detener. Sería, yo creo que les podríamos dedicar un tema entero, ¿no? Ahora hacemos un paseo por encima, muy anecdótico, pero otro día ya entraremos más en profundidad, ¿no? De una forma amena, no como el profesor del anuncio. Sí, yo creo que lo importante a destacar es eso, ¿no? Que una roca metamórfica es una roca sedimentaria o ígnea, una de dos, que ha sufrido un cambio interno. Claro. Y debido a la presión o la temperatura. Uh-huh. Y ahí eso lo resume bastante. Entonces tenemos para finalizar las rocas ígneas. Esto es más fácil de explicar porque pues vienen a partir de un magma que se solidifica, ¿verdad? Entonces si se solidifica dentro, digamos, de la corteza, si no llega a salir a la superficie, tenemos una roca plutónica. Es un magma que asciende de la fusión de la corteza en las zonas de subducción, pero se enfría en el interior de la corteza y forma grandes minerales en él, porque al quedarse estancado ese magma puede ir desarrollando el crecimiento de esos minerales. Exacto, tiene mucho tiempo para cristalizar, ¿no? Es como cuando de pequeñitos hacíamos ese experimento de poner agua con sal y la dejas unos cuantos días que se evapore con toda tranquilidad, todo muy perfecto, y se hacen los cristales, ¿no? Pues un poquito un proceso similar. El agua sería el magma, y si sube poquito a poquito y se queda ahí estancado en un sitio, pues los cristales tienen tiempo de crecer y formarse bien. Efectivamente. O sea, la roca plutónica es esa roca ígnea pues que ha tenido tiempo para cristalizarse en el interior de la corteza. Y por otro lado está la roca volcánica, que son las que salen a la superficie, tienen un ascenso rápido, entonces pues están caracterizados por minerales pequeños, por vidrio volcánico como la obsidiana. Y bueno, básicamente hay muchos tipos de rocas ígneas, dependiendo de cómo salga a la superficie, de su viscosidad y de su composición química, pero no vamos a entrar en eso. Me parece más relevante mencionar pues que esto es un ciclo, ¿no? Cualquier roca que llega a la superficie está expuesta a ser erosionada, llevada a una cuenca sedimentaria, sufrir alteraciones de presión y temperatura, transformarse en una roca metamórfica, fundirse y volver a empezar el ciclo, ¿no? O sea, como decía el señor Lavoisier, ¿no? Diría que era, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues eso sería. Lavoisier, puede ser. Lavoisier, ¿no era? Es que no estoy seguro. No lo sé. Lo ponemos como bueno, deber. Si hierro, pues pido perdón ya directamente. Muy bien. Pues, pues yo es lo que tengo anotado así sobre el documental, que me pareció muy didáctico. Y que, pues nada, ya después de 15 números creo que tocaba explicar un poco en nuestro podcast la generación de las rocas. La generación de las rocas, sí, sí. Pues hasta aquí el tema. También, exacto, hasta aquí tenemos tema y ya. Y tenemos también un tema que nos da pie a otros temas, o sea que eso abre posibilidades. Es como la tabla periódica, uy, ¿en qué estoy pensando? La tabla de tiempo. Estás pensando en el año internacional de la química, ¿no? Eso es. Que este año, efectivamente, es el 2011, es el año internacional de la química. Un saludo a todos los químicos que nos estén oyendo. Y pasamos a un tiempo... A nuestro viaje geológico por el tiempo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Toca hoy? ¿Qué toca? El otro día hicimos el Cretácico y como ahora estábamos bajando, pues diría que nos toca el Jurásico, ¿no? El Jurásico, muy bien. Pues hacemos, vamos a hablar de parques. Hacemos un stop y seguimos. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales. Intentamos comprenderlos. Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes. Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello, hemos creado Radio Ciencia Es. Para aprender juntos. Visite nuestra web cienciaes.com. Pues bueno, seguimos con nuestro viaje por el tiempo geológico, ¿no? Y el otro día hicimos el Cretácico y ahora estamos bajando para abajo. Recordad que primero empezamos desde el Paleozoico para arriba, ¿desde dónde empezamos, Carlos? Ya no me acuerdo, ¿desde el Cenozoico? ¿Cuando empezamos a bajar? No, empezamos de abajo para arriba, ¿no? Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico, Precámbrico. Ah, no, no, ya decía yo. Empezamos por Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Y luego nos centramos en el Cenozoico y empezamos a bajar. Sí, es que por un momento he dudado de los tiempos geológicos, no puede ser. Primero fuimos de abajo arriba en los... ¿En qué? En las eras. Y ahora estamos bajando en los sistemas. En los sistemas. Y estamos en el Jurásico. Sistema Jurassic Park. Así que... Exacto, archiconocido por, como dice Carlas, la película de Jurassic Park, que todos creo hemos visto alguna vez en la vida. Quizás algún oyente muy joven no lo ha visto, pero yo creo que la mayoría de la gente que nos escuche seguramente lo habrá visto alguna vez. Bueno, que pues tenemos que hacer algún especial de películas, que lo tengo ahí en mente y ya estoy recopilando. Venga, apunta ahí también a tareas to do para hacer y ya está. Que la gente que nos envíe películas vinculadas con la geología y las ciencias de la Tierra para meterlas en ese monográfico que estamos preparando. Bueno, perdona, Oscar, que siempre te corto. Sí, me cortas todo el rato. Cuando me animo a hablar, que hablo poco yo. Pues bueno, esto, el Jurásico es el sistema o periodo geológico central de la era mesozoica. Y comenzó hace unos 199 millones de años, más o menos. Siempre hay un error, aquí pone un error de 0,6 millones de años. Y acabó hace unos 145 millones de años, más o menos 4 millones de años, casi nada. Como ocurre con la mayoría de las eras geológicas, las fechas exactas de inicio y fin de este periodo, como en los demás sistemas, son convencionales, conforme a ciertos criterios que se establecen para su datación, por lo que se admite algún error, como decíamos. Es posterior al Triásico y anterior al Cretácico, que hablamos el otro día. La denominación de este periodo, de este sistema, procede de los estratos guía definidos como patrones en las formaciones sedimentarias carbonatadas de la región europea del Jura, en los Alpes. Diría que es la zona alemana, ¿no? De los Alpes. El Jura. Montes Jura. Los Montes Jura. Pero bueno. Y nada, Jura es una pequeña cadena montañosa cuyo punto más alto alcanza los 1720 metros sobre el nivel del mar y está situada al norte de los Alpes. Limita al sur con la cuenca del Ródano y al norte lo limita el Rin y sirve de divisoria de aguas entre ambos ríos. En sentido amplio afecta a territorios de Francia, Suiza y Alemania, pudiendo reconocerse en ella el Jura franco-suizo, el Jura alemán y el Jura de Franconia. Esto no lo he leído, ¿eh? Te lo sabes de memoria, ¿no? Me imagino. Pues bueno, para hacerlo así rapidito, como el episodio ya es muy largo, pues decir que este periodo se caracteriza por la hegemonía de los grandes dinosaurios, como bien decíamos, se refleja en la película de Jurassic Park, y por la escisión de Pangea, que es el gran continente, aquel que había en épocas anteriores y que se divide en los continentes Laurasia y Gondwana. De este último se extendió a Australia en el Jurásico Superior y principios del Cretácico, del mismo modo que Laurasia se dividió en Norteamérica y Eurasia, dando origen a nuevas especies de mamíferos. Y nada, así como siempre me gusta recordarlo, pues el Jurásico se divide medio y superior, pero también están conocidos... Ay, perdón, ya me iba yo por la tangente. El Jurásico por eso. El Jurásico se divide en inferior, medio y superior. Pero los nombres más conocidos son Lias, Dogger y Malm, ¿no? Esto es como cuando eres pequeñito y te estudias la tabla periódica, que al cabo de unos años no sabes por qué aún te acuerdas del litio, sodio, potasio y todos los que siguen. Pues a mí siempre cuando pienso en Jurásico me viene a la cabeza Lias, Dogger, Malm. No sé si a ti te pasa, pero... Sí, también son buenos nombres para alguna mascota, ¿eh? Dogger. Sí. Para, si tienes tres hijos, mira. Pues... Hostia, no, bueno. Si eres muy, muy aficionado a la geología, puedes hacer una trilogía así. Vale. Y nada, hasta aquí nuestro pequeño paseo por el Jurásico. Un día ya entraremos con más detalle, pero así... Para tener claro, es eso, que eran épocas donde había muchos dinosaurios y la Pangea estaba dividida en Laurasia y Gondwana. Y ya está. ¿Qué te parece si vamos ya para el cierre, Carlos? Vamos al cierre, que hay cosas interesantes. Bueno, Oscar, ya estamos cerrando esta edición de enero, que es 31 de enero del 2011. Mañana es 1 de enero y todavía tengo que hacer mi post. Estamos a 31 de enero y mañana es 1 de enero, ¿estás seguro, Carlos? Espera, es que no he comido todavía. Y por eso te veo un poco desfallido ya. Y mañana es 1 de febrero y como cada día uno, pues publicamos un post y estoy en ello. O sea, que se me ha acumulado el trabajo. Vamos tarde, ¿no? Pero bueno, tenemos varias cosas para ir cerrando, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cuántos seguidores tenemos? Mira, ahora que ya estoy en Twitter, sumado uno más en Twitter. Notición. Y es una notición. Tienes que decir tu Twitter para que te siga la gente. Uy, espérate. Eso de aquí un tiempo, ¿no? Diría que mi Twitter, no me lo sé de memoria, pero diría que es Ojanesfel, igual que mi correo y todas mis historias. Vale, el Oscar de... Sí. Digo, el Twitter de... Pero bueno, si entran en el Twitter de Geocastaway, verán que hay un seguidor que es Ojanesfel, pues ese soy yo. Pues arroba Ojanesfel. Ah, eso, la arroba va adelante, ¿no? Con esto del Twitter. Twitter.com/Ojanesfel. A ver qué tal. Ya os contaré mis andanzas por ahí, pero no soy mucho de participar en estas historias, pero bueno, a ver cómo va. Total, que en Twitter tenemos 229 seguidores. Muy bien. Thank you to the English people and the... Yeah, thank you to all, ¿no? Thank you to all, because we have people from United States as well. Qué inglés tengo, colega. Qué inglés más bueno. Se nota que estuviste viviendo en Inglaterra un tiempo, ¿no? Pues yo creo que no se nota mucho, pero bueno. Como mínimo lo tienes mucho mejor que el mío. ¿Y de un día tenemos que hacer un episodio en inglés para reírnos y que se ría la gente de nosotros? Bueno, unos 5 minutos quizá, para todos los que nos siguen. Unos 5 minutos, sí. Si no, puede ser muy, muy pesado. Y bueno, y volviendo al tema que nos toca, en Facebook, Carlos, ¿cuántos tenemos? Y en Facebook, 83. Que 83. Vamos aumentando. Y nada, hay en la página web, que es geocastaway.blogspot.com, hay una pestañita ya directamente en el blog que solo tienes que apretar ahí y decir me gusta. Y fácil, fácil. Me agrada. Me gusta. Me agrada o I like it. I like it. Bueno, no me hagas. Esto me ha recordado una canción de Enrique Iglesias. No sigas por ahí. Alto, quieto, para. ¿Qué más tenemos? Aparte de nuestro contador Twitter y Facebook, ¿teníamos algo pendiente? Sí, no hemos mencionado nada en todo el programa, pero aquellos que nos dejasteis un comentario, ya sea en iTunes o en iVoox, estaréis impacientes por saber quién ha ganado esa fabulosa camiseta de gestión de riesgo. Y lo vamos a hacer. Creo que han estado temblando todo el episodio esperando a este momento, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, vamos a hacerlo esto en directo. O en falso directo, porque si nos estáis escuchando de aquí a 3 días, pues... No sabréis, está grabado, pero bueno, lo hacemos en directo. Y lo vamos a hacer de la manera más equitativa que hemos pensado, ¿no, Carlos? Bueno, hemos hecho un Excel con un número y el nombre y pues nada, fácil. Vamos a aplicar la función de random que tiene el Excel de Google Docs. Y pues le vamos a dar random entre el último. Random between primer, el primero y el último, y ya está. Y atención, porque estoy escribiendo. El afortunado es el número 5. ¿Quién es el número 5, Oscar? A ver, que lo diga bien. Roman es las. Roman es la Shiboy. Déjame buscar esto, porque él nos dejó un comentario en iTunes. En iTunes, viene de iTunes. Viene de iTunes. Oye, cada vez hay más gente que tiene trastos de estos de Apple, ¿eh? Tiene de podcast. O sea, tiene, ¿qué? iPods. iPods, ¿no? O iPads. De todo, iPods, iPads. O iPods. iPhones. Y Macs. Max y ebooks. Bueno, vamos al rato. Claro, ¿qué comentario nos dejó Roman? Dijo, ojalá que subieran podcast más seguido. Son buenos, pero les falta más chispa. A veces es un tanto aburrido escucharlos, pero espero que mejoren. Y otra cosa, ¿por qué en su imagen del podcast dice Geocastaway con verde, blanco y rojo si sus acentos son españoles? Pues este fue el comentario de Roman Slashyboy. Aceptamos las críticas, yo creo que parte de razón tiene, nos falta chispa, Carras, ¿pero qué sobre dices? Todo a mí. Sí, me estoy contando chistes a cada rato. Tus chistes son muy buenos, bueno, ahí son muy malos. No, ahora me está... Hicimos una canción súper amena en el último programa. Pues nada, no, gracias Román, hacemos lo mejor que podemos, no somos locutores de radio, pero... Bueno. Es más, no tenemos ni idea de locución de radio, pero... Más, a veces ni entiendo mi propia vocalización, o sea que... Pero bueno. Y lo de lo... Y lo que decís... Bueno, di tú. No, ¿qué ibas a decir? No, dilo tú, hombre. Sabes más que yo. Ah, lo de los colores. Pues nada, Geo es de geología, Cast es porque es un podcast, y lo de Away, pues, para completar, porque Geocast ya existía. Y... No. La verdad es que, pues nada, Castaway quiere decir náufrago, y como podéis ver, tanto Oscar como yo somos unos geonáufragos, unos náufragos de la geo. Naufragamos mucho por aquí. Así que nada, ahí está. Y el acento español, pues sí, Carlos y yo somos españoles o catalanes. Pero bueno, esperamos llegar a mucha gente, ¿no? Y de hecho, Carlos cada día se le nota más el acento salvadoreño. Como mínimo dice verdad muchas veces, que aquí en España y en Cataluña no decimos tanto eso de verdad. Es vale. ¿Verdad, Carlos? Ok. Pues nada, felicidades a Román y muchas gracias a todos los que participaron en nuestra... En el concurso. Nuestro concurso. Pero ¿te acuerdas que teníamos otro pendiente? Que ¿sí? No solo era la camiseta, sino que era... ¿La bolsa? Una bolsa. También. Correcto. Lo que vamos a tener que hacer va a ser diferente esta vez. En lugar de hacer una reseña en iVoox o en iTunes, va a ser mucho más sencillo. Vais a tener que... Lo estamos simplificando, Carlos, muy bien, ¿no? Sí, bueno, para que puedan utilizar otros métodos. Para probar métodos, venga. Sí. ¿Y cuál es el reto ahora? Pues nada, tenéis que entrar en... Bueno, cuando se cuelgue el podcast habrá un post, ¿no? En el cuerpo del blog. Pues o bien ponéis un comentario acerca de que queréis ganaros la bolsa de gestión de riesgo, ¿eh? Como comentario en el último post de este podcast, ¿eh? Del podcast número 15. O si no hacéis esto a través del blog, también se cuelga esto en Facebook, ¿eh? Pues le dais me gusta y escribís un comentario en la entrada del podcast número 15 de Facebook. No sé si me he explicado bien. Yo creo que sí, a ver si la gente consigue hacerlo, si no, que nos manden un mail preguntando. Es súper fácil, ¿eh? Habrá una entrada del podcast número 15 en el blog, pues nada, escribís un comentario en esa entrada y ya tendréis derecho a participar en el sorteo de la bolsa. O si no, en la entrada del podcast número 15 en Facebook, escribís un comentario y le dais a me gusta, no os olvidéis, le tenéis que dar a me gusta, ¿eh? Para I like it. Y nada, de esas dos formas podéis participar, y igualmente que hemos hecho hoy, pues sortearemos esa bolsa el mes que viene. Y regresando al guión, pues nada, cerrando, recordaros que estamos en Ciencias, en Radio Ciencias, a partir del 1 de febrero, o sea que nos podéis sintonizar a nosotros y a otros muchos podcasts de ciencia las 24 horas. ¿Y dónde más estamos? ¿En Facebook? ¿En Twitter? ¿Y qué correo electrónico tenemos? Pues tenemos geocastaway@gmail.com. ¡Sí! Lo dije bien por una vez en la vida, ¿no? Y luego nos pueden encontrar en geocastaway.blogspot.com. Uh-huh, así es. Y luego tenemos un Twitter que es @geocastaway, ¿lo digo bien? Sí, sí. Y Facebook, no sé si ya lo has dicho, pero geocastaway. Sí, facebook.com/geocastaway. Y ya está. Y nada, nunca lo habíamos dicho, pero recordaros que tenemos un botón de donación en la página, en el blog, porque bueno, también a veces pues las llamadas, entrevistas por Skype y bueno, pues para el mantenimiento de la página, quizá algún día podamos tener incluso algún dominio, pues nada. Sí, a ver si nos metemos un día con eso. Pues si queréis ayudar a difundir la palabra geológica, pues nada, ahí está, pues no sé, yo creo que se puede donar desde un euro o un dólar, no sé cuál es el mínimo, pero vaya, a criterio de cada uno. Y ya está, yo creo que no nos dejamos nada. Siempre, si nos queréis escribir para alguna sugerencia de algún tema o alguna cosa que queráis nuestra visión, pues no dudéis en escribirnos y nosotros trataremos de dar respuesta a esos mails. Uh-huh. Y bueno, y si nos hemos equivocado en alguna cosa, pues ¿qué? Como siempre, pedimos perdón ya de entrada, ¿no? Como dirían los de la guardilla 2.0, perdón por haber nacido. Ahí estamos. Pues nada, antes de poner una musiquita final, que no... ¿Hoy también pondrás musiquita final, Carlos? Sí, sí, pero no tan... Veo que va a ser como una sección ya. Hombre, para terminar un podcast con una canción, hombre. Pues terminamos con una música, como un buen programa, ¿eh? Terminamos con... Se merece, ¿no? Como un buen programa se merece. Y bueno, no va a ser tan cachonda como la de diciembre, que era un poco así más navideña y de guasa. Pero bueno, pues vamos a la seriedad de enero, ¿no? Pone seriedad. La verdad es que ni la he buscado todavía. O sea, será una canción Creative Commons de difusión libre y bueno, ahí para amenizar el podcast. ¿Terminamos con una frase? Venga, dale con la frase. Que la has elegido tú, pues dila tú. Bueno, el mes que viene te toca a ti, ¿eh? La frase. Uy. Vale, venga, me lo apunto. Ralph W. Emerson. Yo, golpeando constantemente con mi martillo la costa rocosa, con mis golpes voy convirtiendo los Andes en polvo, y con el polvo voy cubriendo mi lecho. Así, en otra edad, construiré un continente nuevo para hombres mejores. Hasta el mes que viene, compañeros. Venga, nos quedamos reflexionando. Hasta el mes que viene. Saludos.